El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchaste El Orden del Caos. Hoy, en este programa, presentaremos una banda reconocida dentro de la escena old school del brutal death metal. Hablamos de los hermanos Abrasai. Poco que decir de esta gran banda porque su sonido lo dice absolutamente todo. Banda que muchos han escuchado a lo largo de su vida en el metal. Banda de brutal death metal que comenzó en el año de 1999 en Alemania, manejando una temática clásica, la temática clásica del brutal death metal. Con un plus, la sexualidad emanada por el cuerpo femenino y traducida en lujuria y obsesión, fantasías sexuales que advierten al subconsciente con armonías fuertes y batería martillante. El erotismo se convierte en brutalidad al ser expresado por el vocalista. Una banda fuerte en su ejecución, no deja nada al origen de las palabras, todos los conceptos han pasado por el filo del metal. Escucharemos Between You, seguida de In My Dreams y finalizando con Your Flesh. We'll be right back. Orden del Caos. Solo carne es lo que traduce el erotismo emanado por la brutalidad de los martillos de esta poderosa banda de la línea de Severe Torture, Suffocation y Cannibal Corpse. ¿Qué se puede esperar de la letra de una canción cuyo título sea Adicto a tu carne o cuyo título sea Como una virgen? De estas canciones se espera la brutalidad en su más explícita expresión lírica. Escucharemos primero Adicto a tu carne, seguida de Como una virgen y finalizando con Devoción. orden del caos. Yeah.

El orden del caos ha finalizado. Hoy presentamos la banda Abrasive, banda de brutal death metal germano. Digno representante, digno de la vena, de Severe Torture, de Suffocation y Cannibal Corpse. Sintonice la UFPS Radio 95.2 FM los días de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche. En ese horario se transmite El Orden del Caos. Thank you. Orden del Caos.